una intro con la flauta. Sí, ya. Después dejáis que cante. Ya. ¿Cachai? Después del primer coro, así como. Ya. Ya, el segundo. Oye, tengo el pandero aquí, pues. Está bacán, buena, buena. Ay, no, los cuantos cantas. Bacán, pues, weón. ¿Así nace la weá o no? Deja muerte, vos, culiao. Ya está, pero no estamos tocando.